Cuentan nuestros mayores que los maíces hablan entre sí cuando han sido depositados en la madre tierra. Uno a uno va diciendo en qué se convertirán. Uno será mazorca, otro huitlacoche. Uno más dice que será cañuela. Yo seré pezuña de toro. Me convertiré en olote, expresa un maíz más. Y el último dice que será olote con unos cuantos granos de maíz. Hay una palabra del huitlacoche. ¿A dónde ha ido tu mamá huitlacoche? Se fue a la milpa. ¿Qué fue a hacer? Fue a buscar chiles verdes. ¿Qué va a hacer con esos chiles? Dice que los va a moler para untarlo en el ojo del conejo. ¿Y qué le pasó al conejo? Me dice que su ojo le cayó nube. Así dice la zorra que se encuentra sentado sobre el tejado de la casa de una joven mujer, mientras el zorro sigue comiendo frutillas del árbol capulín.